son los niños que podemos educarlos, son los niños que nos entienden, nos pueden entender nuestros valores, y eso es exactamente lo que nosotros Sobrasa estamos investiendo mucho en un proyecto llamado King na Escola. Llevamos King a nuestro cangrejo con todos los vídeos, con todos los materiales para los niños, y los niños lo aman. No, tenemos agora que eu não trouxe, pero queria, era um como diz, um mascote de ah, sim, um bichinho de como um bichinho de Sumaça. Sim, nós temos um inflável, claro, temos sí, visto vários um peluche que um corpo real. Sim, sí, pero também temos um marionete. Ah, sim, também que se faz um sucesso. Então, claro, os meninos são nossos objetivos. Claro. E penso eu, respondendo sobre o que penso sobre los argentinos, pienso que están muy bien profesionalmente para rescatar, pero tenés que invertir más en prevención. Exactamente. Entiendo que claro, están invirtiendo, están son profesionales muy capacitados para hacer. Disculpa, y estadísticas también, ¿verdad? De estadísticas. Empezar investigación y estadística. Investigar, anotar. Dejar de esperar a voy a que se ahogue para salir a hacer el rescate y el aplauso, ¿no? Como claro, que vamos a la prevención, ¿no? Al trabajo, a lo que es la prevención fuera del agua. Entender los problemas es fundamental para crear o solucionar los problemas. Bueno, te agradezco un montón, David, gracias por esta nota. Ya nos encontramos en Mar del Plata del 2014 y volver a estar acá en el 2017 con vos ha sido, la verdad, que un placer, y genial todas las disertaciones que bien presentaste acá en Valparaíso. Bueno, ya.